Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y pues realmente, como les dije, vamos a hablar de el avión. ¿Qué les parece? En programas pasados estuvimos hablando, por ejemplo, del aeropuerto, de los aeropuertos, todo esto de en realidad, pues que implica el avión. Pero qué gran invento, qué gran situación es el avión. ¿Quién no se ha subido a un avión? Bueno, pues la mayoría de la gente en el mundo no se ha subido a un avión. Hay quienes sí viajan constantemente, diario, van y se transportan. Y en realidad, pues, ¿qué es el avión? Pero ¿cuánta gente? Yo creo que el 90% de la gente que vive en el mundo, que habita el mundo, jamás en la vida se ha subido a un avión. Sí, muchos los conocen porque los han visto pasar, sí, muchos han escuchado de ellos, y muchos pues los ven, pero ¿quiénes se han subido a un avión? Yo creo que ni siquiera el 10% de la población urbana en alguna ocasión se ha subido a uno. Pero el avión, vamos a hablar, ¿qué es el avión? El avión, primero que todo, ¿de dónde se generó su nombre? Pues el avión viene del francés, ya que la palabra avión significa como una alternativa también entre la parte del latín, ¿ok? Que significa ave o avis, y en francés pues le dijeron avión. Entonces de ahí fue donde realmente salió el nombre, aunque pues realmente pues se vulgarmente vamos a hablar, denominado aeroplano, pues es realmente o aerodino, que quiere decir de un ala fija, o aeronave, ¿por qué? Porque pues es una nave del cielo, del aire, que pues en realidad está dotado de alas y pues tiene un espacio realmente que puede cargar, capaz de volar, impulsado por un motor, por dos motores, por más motores, o impulsado por diferentes tipos de, ya no se llaman motores, se llaman turbinas. Pues en realidad, esto del avión es un gran invento. Recordemos pues a los hermanos Wright, quienes fueron los primeros en empezar a desarrollar toda esta situación del avión, en donde pues el sueño de volar, que en realidad pues realmente se remonta a la prehistoria. Cuántas leyendas y mitos en la antigüedad cuentan historias de vuelos, como en el caso de este griego de Ícaro, donde dicen que él volaba en un aparato que él mismo había construido, que pues realmente no hay una certificación histórica al 100% de esto. Leonardo da Vinci, entre todos sus inventos visionarios, diseñó un avión en el siglo XV. Se sabe, por ejemplo, del primer vuelo realizado por el ser humano, que fue este francés François Desoir, con el marqués de Arlandés, en 1783. En una parada, esto fue un aparato muy liviano, pues en el aire que pues alcanzaron a aventarse como si fuera casi de un balcón, y que alcanzó a planear un poquito. Volaron para surcar en el aire con un globo construido los hermanos Montgolfier, que lo llenaron de aire caliente, y pues eso fue otra situación, ¿no? Que vamos a hablar. porque realmente pues no era una máquina pesada, sino fue hecho aparte por base de aire y que alcanzó el vuelo por sus propios medios. Pero realmente todos estos años de investigación, de conseguir esta proeza, generaron pues resultados muy lentos en todas estas partes del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, y no fue pues en realidad hasta 1883 cuando Joseph Montgomery, que fue la primera persona en realizar un vuelo controlado con una máquina más pesada que el aire, pues construyó un planeador, okay, con lo cual pues realmente empezó a planear. En esa misma época pues hubo otros, un alemán, un inglés, también otro francés, y pues empezaron a construirse, empezaron a hacer todos estos prototipos de aeronaves de alas fijas. Pero pues recordemos realmente toda esta situación, que no fue hasta el 17 de diciembre de 1903, ya en el siglo XX, donde los hermanos Wright realizaron el primer vuelo sostenido y controlado de un aerodino, por así llamarlo, de un avión controlado por un motor, impulsado por un motor, donde en realidad volaron 12 segundos y recorrieron nada más 36.5 metros. 1903. Pero fue 3 años más tarde, ok, donde pues a base de toda esta situación que hicieron los hermanos Wright, un brasileño pues fue el primer hombre que realmente se le domina que despegó un avión impulsado por un motor aerodinámico, estableciendo así el primer récord mundial, ok, reconocido por el club de aéreo francés, donde voló 220 metros en menos de 20 segundos. O sea, no nomás estamos hablando la distancia, sino estamos hablando la velocidad. Porque les recuerdo que antes de esto ya teníamos avioncitos que pues ya volaban más metros, pero a menor velocidad. Hubo un avión, por ejemplo, que recorrió casi 1 kilómetro en alrededor de 4 o 5 minutos, ¿no? 220 metros a 22 segundos, pues estamos hablando que era en menos, alrededor de 1 minuto, se recorría pasadito 1 minuto ya 1 kilómetro. Y volar a una altura del suelo más alta de, antes estaba empezando a volar de 2 a 3 metros, pero ya estos primeros aviones ya empezaron a volar hasta unas alturas de 20, 30, 40 metros sobre el nivel de la tierra. Y pues realmente ahí fue donde realmente estamos empezando a hablar de todo esto, de la historia, por ejemplo, de los aviones. Y fue por ahí en 1908 donde la primera persona realmente realiza un vuelo en una aeronave más pesada que el aire por medios propios, y fue Kitty Hawk quien realmente, bueno, uno de los hermanos Wright necesitó para poder hacer esto, pero la situación para poder alcanzar el despegue fue algo realmente increíble, porque realmente no era considerado como un avión, era un avión, pero lo que hicieron fue catapultarlo. Entonces, por medio, como se escucha, por medio de una catapulta, fue donde le dieron el empujón completo para, en realidad, poder tomar vuelo. Y, pues, en los programas pasados, que fue lo que yo les dije, ya en ese lapso de 1908 a 1909 se construyeron ya los aviones que pudieron despegar, que pudieron volar varios kilómetros a grandes velocidades. Estoy hablando a velocidades que realmente pues ameritaban poder hacer un gran recorrido. En 1909, como les comenté en programas pasados, fue donde se hizo el primer vuelo, pues así decirlo, comercial, donde se construyó el primer avión, donde ya llevaba pasajeros y pasajeros pues realmente comerciales, ¿no? Pero por ahí fue hasta 1911 donde empieza a aparecer el primer hidroavión, un avión que podía despegar del agua, y que ya fue empezado a impulsar por hélices. Y en 1913 se desarrolló un avión que ya llevaba 4 motores, 2 en cada ala, de manera que pudieran hacer estos diseños pudieran transportar más personas. Pero realmente, pues fíjense, irónicamente, cómo se le llamó a las primeras hélices que eran hechas a base de pura madera y que estaban situadas justamente en el fuselaje, en el centro del avión. Irónicamente se les llamó Anáhuac. Estas hélices creadas de madera, todas estas hélices se les llamaba hélices Anáhuac. Qué increíble, ¿no? Y estamos aquí en la Universidad Anáhuac y en Radio Anáhuac. Y pues empezaron a desarrollar más todos estos aviones, desgraciadamente, para pues usarlos como aviones de guerra para la Primera Guerra Mundial. Todos estos ingenieros que empezaron a decir, nos vamos a hacer aviones pues para la guerra, más que todo esto, ¿no? Donde también encontraron fallas impresionantes, porque tenían las ametralladoras justamente en el fuselaje, disparaban y tronaban sus propias hélices y adiós avión, va para abajo. Y lo que sucedió fue que empezó una persona que se me fue su nombre, si mal no recuerdo, creo que fue Frank Whittle, donde patenta unos primeros motores donde la ametralladora iba sincronizada de manera de que la hélice giraba y no le pegaban a la hélice, sino pasaba la bala entre las aspas sin empezar a tumbar las hélices. Y a raíz de ese invento que él tuvo, desarrolló un motor de turbina de compresores centrífugos, donde pues realmente ya para 1935 estos motores empezaron a funcionar de manera que pues muy abierta. Y fue hasta que el 27 de agosto de 1939 despegó un motor de turbinas realmente con una potencia totalmente impresionante, y fue un motor a reacción. Entonces eso fue algo que realmente pues llamó mucho la atención. Y pues a raíz de ahí se vinieron construyendo diferentes aviones, todos estos aviones cada vez más rápido, cada vez más potentes, cada vez con estructuras de acero o estructuras de algún otro material mucho más ligero para poder construir todos estos aviones. Recordemos, por ejemplo, el primer avión supersónico de pasajeros que se construyó, que fue el Concorde, el cual pues realmente era el único avión, y hasta la fecha ha sido el único avión comercial que ha superado la barrera del sonido y ha podido volar a más de 1700 a 1800 kilómetros por hora, rompiendo la barrera del sonido. Quien tuvo la suerte de subirse a esos aviones, la verdad es que yo nunca lo tuve, me platicó que no nada más los primeros aviones, bueno, los primeros vuelos, ya después ya lo daban nada más por darlo, pero les daban un certificado donde decía, usted ha bajado a una velocidad donde ha roto la barrera del sonido, un avión supersónico. ¿Y qué es lo que sucedía? Que este avión volaba a esa velocidad y todo lo que se oía, el ruido del avión, para los que se han subido a un avión, suena prrr, y de repente se oía un pop y ya no se oía nada, un silencio total, total. El ruido se quedaba atrás porque el avión iba más rápido que el sonido. Pues esto ha sido ya todo por hoy, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo, esto fue Siglo XX. No dejen de escucharnos porque vamos a seguir teniendo programas muy interesantes. No dejen de escuchar a mi amigo DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche. Sé que va a tener programas impresionantes, así como tuvo el programa del Día del Padre. Pasado mañana va a tener un programa especial por el tributo al fallecimiento de Michael Jackson. Y sé que va a seguir mucho, con muchos tributos a diferentes grupos. Pues que realmente hicieron historia o han hecho o siguen haciendo historia en alrededor del mundo en la historia de la música. Muy buenas noches a todos, no dejen de sintonizarnos. Hasta la semana siguiente. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace. Love, Unity and Respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.